Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting. Oyente de Podcast Linux, mi nombre es Juan Febles y hoy estás en un episodio formal. En poco más de media hora te daré a conocer la segunda parte de cómo puedes sacarle el máximo partido y provecho a tu distribución GNU Linux. Ya estés en trayecto, haciendo deporte o tareas del hogar, paseando o en tu casa, te doy la bienvenida al episodio 93, Productividad en GNU Linux, segunda parte. Gestor de arranque, resumen del episodio. En el núcleo kernel terminaremos con la terminal, scripts y Chrome para ser más eficientes en GNU Linux. En gestor de paquetes seguiremos con algunos consejos de la terminal, la aplicación más importante de nuestras distribuciones. En comunidad Linux continuaremos con atareados y algunos cursos de interés alojados en su web. Terminaremos como siempre con el área de notificaciones para conocer los mensajes de oyentes del programa. Antes de pasar de sección, recuerda, falta muy poco para el episodio 100. Anímate a compartir qué te gustaría que hiciese en ese episodio. ¿Un episodio recopilatorio? ¿Una charla con seguidores? ¿Preguntas y respuestas sobre Podcast Linux? ¿Otra cosa? Compártelo en los comentarios del episodio. Núcleo kernel. Tema central. Bueno, pasamos a la terminal. La terminal yo creo que es la productividad 100% en GNU Linux por muchos motivos. El primero de ellos es que vas a trabajar con el teclado y por lo tanto va a ser muy rápido. Lo segundo es que la terminal de por sí tiene menos estímulos, utiliza menos recursos y por lo tanto va a ser más eficiente. Como te dije anteriormente, control alt, abrimos la terminal. Las flechas arriba y abajo vas al historial de comandos. Yo creo que esto lo sabes y si no, pues los últimos comandos vas a ir para ahí. También podemos teclear lo que es el comando history y va al historial de comandos con el día y con la hora que se ha utilizado. También puede ser interesante. Pero yo he aprendido a raíz de seguir en internet y buscar cosas para este episodio, control R y es una pasada. Control R hace la búsqueda en el historial de comandos. Pongo control R y pongo find, por ejemplo, de buscar y me saldrá en el historial cuando he utilizado ese comando. Si el que sale primero, que es el que más suele utilizar, no es el que está buscando, le das a control R otra vez y te va buscando por todos esos comandos o esas letras de búsqueda que has utilizado. Al más punto, escribe los últimos comandos a continuación de donde estemos, que eso está fenomenal por si te ha faltado algo anteriormente. Al punto, una pasada. Control L, yo lo suelo utilizar mucho desde hace mucho tiempo, es igual al comando clear, que significa limpiar la terminal. Y control mayúscula C, copiar desde la terminal, porque control C no funciona, y control mayúscula V, pegar en la terminal. Ya lo sabes por sí, sobre todo el pegar en la terminal, sacando de una página web, pues es control mayúscula V. Control A aquí es para el cursor al inicio de la línea y control E al final de la línea. Control U borra desde el cursor al inicio de la línea todo si está al final y control K borra desde el cursor hasta el final de la línea. Control Y deshacer el último borrado que se ha realizado y control W borra la palabra antes del cursor. O sea que vas viendo que por aquí tenemos muchas cosas que nos tenemos que olvidar completamente del ratón y de la flecha, porque vamos muchísimo, muchísimo más rápido. Control mayúscula T genera una nueva pestaña dentro de la terminal. Y control mayúscula 8, por lo menos en console, divide la terminal horizontalmente. Y control mayúscula 9 divide la terminal verticalmente. Aquí, como irás viendo, pues bueno, algunos entornos de escritorios pues van a utilizar otras cosas, y sí te pido que si conoces alguna variante de lo que estoy hablando, lo comentes. Atajos de teclado habrá muchísimo más, evidentemente, pero yo creo que estos son indispensables para sacarle partido y para olvidarte totalmente de lo que es el ratón. Vamos a pasar con los comandos. Bueno, CD, que es el Chain Directory, te lleva a un directorio. Con CD dos puntos te lleva al directorio anterior a donde has estado con ese comando, y CD guión cambia la última ruta usada con este comando, que puede ser muy bien para pasarte de un directorio a otro y a su vez muy rápidamente. Una función que me ha encantado es, por ejemplo, los signos de exclamación cerrados. Con eso nos va a llevar al último comando utilizado. Imagínate que tú pones algo pero no pones el sudo y te pide que tienes que ser superusuario. Pues pones sudo, signo de exclamación cerrado y ya, lo haces rápidamente. No tienes que poner sudo y después copiarlo el otro anteriormente, o darle a la tecla de arriba, ir al principio y poner sudo. Esto lo haces rapidísimamente y está muy bien. Que si lo que quieres es repetir un argumento y no el comando, pues pones signo de interrogación cerrado y signo dólar. Y entonces, si te has equivocado de comando pero no de argumento, pues así lo tienes. También podemos unir varios comandos con ese AND, que es como ese 8 mal cerrado, que digo yo, y podemos hacer una cadena de comandos directamente, tenerla ahí, y que después nos puede servir para hacer alias interesantes, que ya lo comentaré después. El signo del que estaba hablando, y ahora que he vuelto a grabar sobre todo al principio, se llama en español AND y en inglés es ampersand. Y es el típico 8 que está abierto por la parte inferior derecha y que es muy significativo, sobre todo en rótulos y títulos, para que lo sepas. LL es igual a LSL, que es listar viendo las propiedades de los archivos desde la terminal. Por ejemplo, una cosa que utilizo a veces, date, que te da la fecha y hora. Eso es muy interesante por si estás haciendo algo y rápidamente quieres saber a qué hora y qué fecha tienes, por ejemplo. Pero también hay una que se llama cal, que te da el calendario. Con cal tengo un problema, y es que me pone el primer día de la semana domingo, y aquí en España, en los que somos latinos, empezamos por el lunes. Y aunque ponga lo que es el argumento M al final, pues no me lo cambia. El M es para decir que empiece el lunes, en Monday, pero no me lo cambia. Por lo menos tengo que utilizar ncal, pero menos B. Ncal te lo pone, pero te pones los días de la semana, te los pone en vertical, no en horizontal, como solemos nosotros ver el calendario. Entonces, si ponemos menos B, ya te lo pone en horizontal, como normalmente vemos el calendario. Y si pones además menos 3, ncal menos B menos 3, que suelo utilizarlo yo mucho, te pone el mes anterior, el mes en el que estás y el mes posterior. Y así te haces una idea. Yo lo utilizo muchísimo. Uptime es cuánto tiempo lleva encendido el ordenador. También te sirve para decir, a ver, cuánto tiempo llevo aquí, pues tanto, y funciona. Y con respecto al calendario, también he utilizado una aplicación dentro de la terminal que lo conocí gracias a Mans, que es CalCurse. Lo tienes en la nota del programa, utilidad de calendario, tareas y organización. Aunque creo que esta la cambiaré porque estoy empezando a meterme poco a poco por Emacs. Y la verdad es que es una pasada con ORG Mode. Voy a ver si también consigo por lo menos entenderlo y después meterme a saco con eso, porque ya lo tendría todo ahí. Bueno, con wget hacemos descargas, y esto también lo hacemos desde la terminal. Si conocemos ya la dirección de descarga, lo hacemos rápidamente. Y con curl podemos también ejecutar cosas que haya en páginas web. Y yo, por ejemplo, una cosa que me gusta, que te lo voy a dejar en las notas del programa, es conocer el tiempo. Con la página web wttr.in, si hacemos un curl delante, pues ya lo tenemos. Y yo pongo Tenerife, por ejemplo, y me sale lo que es el tiempo, el clima que va a ser en el día de hoy y días posteriores. Y también hay una versión 2, w2.wttr.in, y te da muchísima información sin salir de la terminal. Y ya sabes qué tiempo va a ser, qué tiempo hace, y está Fenomenal. El argumento menos i al final te sirve para que si te hace alguna pregunta a la hora de ejecutar un comando que necesitas poner yes, pues ya lo pone directamente. Y eso lo puedes utilizar cuando estás completamente seguro de que quieres que ese comando se ejecute y bueno, no tengas que hacerlo tú dándole siempre a la Y para decir que sí. El comando suf te da un número al azar. Por ejemplo, suf menos i del 1 al 100 menos n 1. Te da al azar, te saca un número. Y yo lo suelo utilizar para, por ejemplo, con los chicos y chicas de clase, pues sacar un número al azar y trabajar con ese número. Pues está muy bien y fenomenal. El comando add está genial. Lo tienes que instalar. Ya dependiendo de qué distribución, pues las instalaciones pueden ser por apt si es Debian o otro tipo de instalaciones. Tenlo claro, que yo creo que eso está fácil de conseguir. Y instalando el comando add puedes crear, por ejemplo, que se ejecute el siguiente comando a la hora que tú quieras. Por ejemplo, add 2230, sudo, no sé qué, no sé cuánto. Y lo hace. O por ejemplo, yo lo estuve utilizando para ponerme notas en la terminal. A la at 1830, echo y pongo ahí cualquier cosa y ya me sale. O sea que está muy bien. Es una forma muy rápida, muy sencilla, pero de darte avisos a ti mismo y está muy bien. Se puede hacer por días y te voy a dejar en las notas del programa también cómo se configura. Locate lo suelo utilizar para buscar lo que son archivos o carpetas y funciona muy bien. Ponemos locate y ponemos cualquier palabra y sobre todo para lo que es dentro del trabajo, conseguir pues nombres de alumnos para buscarlo y todo esto, pues lo consigo. Y el find, la diferencia entre el find y el locate creo que es que el locate te va creando una base de datos de todos los archivos y es un poquito más rápido, el find también hace búsqueda. Y con find menos size más 1024 m de mega, pues consigues buscar archivos de más de un giga y así puedes, por ejemplo, borrarlo. Y yo creo que está bien para hacer limpieza de vez en cuando. Muy, muy, muy, muy rápido. Otra cosa que he encontrado que me llama mucho la atención. Con sop menos s cdspell te corrige cuando te equivocas al escribir el nombre de un directorio al intentar cambiar a él con la orden cd. Por ejemplo, cuando yo pongo documentos, a veces siempre se me olvida y pongo documentos sin mayúscula, porque a veces no le doy bien a la mayúscula y después a la d y tal. Pues con esto, pues ya consigue entender de que es un error ortográfico tuyo y te lleva sin más problemas. Está llamativo. A la hora de quemar imágenes en lo que son USB, pues yo ya no me complico la vida. Anteriormente teníamos que tirar de programas que están muy bien pero consumen muchos recursos y con el comando dd lo tienes muy fácil y nunca, nunca me falla. Primero, sí, estate claro, vas a copiar una imagen en otro sitio y por lo tanto va a borrar esa unidad si es del disco duro. Entonces con el comando d lo primero que tienes que hacer es cerciorarte bien si vas a utilizar la unidad que necesitas y primero haz sudo fdisk-l y busca que sea el USB o el disco duro externo, lo que sea, pero tenlo claro, bastante claro. Y después con un sudo dd bs4m if pones donde está la imagen, off pones donde está el USB, por ejemplo, status igual progress para que vayas viendo por dónde va y con fsync para que sincronice a la vez y lo tienes todo fácil, fácil sin tener que descargarte ningún programa y sin tener que abrir programas, sin tener que salir muy, muy rápido. Para actualizar el sistema tenemos muchas formas que hacerlo. Tenemos gestores de actualización gráficos, pero desde lo que es la terminal se hace más rápido y más eficiente. Por ejemplo, para KDeNeon, recuerda que no es con apt-update, que suele ser con todas las distribuciones que han salido de Debian. Con KDeNeon es sudo ptconf refresh el IIS que se parece un 8, PTCon, Update y menos I. Si conoces derivadas de Debian, pues evidentemente sudo apt update y sudo apt upgrade menos I, pues lo hace ya automáticamente. Eso sí, vas a tener que poner tu contraseña de superadministrador, porque evidentemente actualizar el sistema, pues hay que tener precauciones. Y yo suelo al final poner sudo apt autoremote para limpiar pues todos los paquetes que haya de más y que ya no los necesite. Después con rsync. Rsync es para realizar copias de seguridad mediante sincronización. Y te digo ahora mismo. Para. ¿Realizas copias de seguridad? ¿Las haces al menos semanalmente? ¿No las haces? Pues para de escucharme y te vas a cualquier tutorial de Atareado, de David 8-bit, de YouGit, de Gefistión y de muchos más que existen por ahí. Y por favor, haz copias de seguridad. Bueno, rsync funciona con un rsync, opciones, origen y destino. Es muy sencillo. Te podría comentar aquí más o menos cómo va cada cosa, pero creo que lo mejor es que vayas a las notas del programa y ahí te he dejado de varios de los blogueros que te comenté anteriormente cómo se hace, ¿no? Con los argumentos v, a, z, h y delete. Pues con eso puedes hacer muchísimas cosas y es muy fácil. Por favor, haz copias de seguridad. Y haciendo las copias de seguridad periódicamente no vas a tener ningún dolor de cabeza. Ya sabes que en pérdida de datos hay dos tipos de personas. Los que ya han perdido datos y los que lo van a perder. O sea que tómate esto muy en serio. Para terminar con los comandos, shutdown. Shutdown es apagar. Shutdown-h now, que es igual que control al suprimir, y después tenemos reboot, que con reboot reiniciamos el sistema. Vamos a hablar de alias. Con el alias lo que hacemos es crear un nuevo comando a partir de uno o más comandos, y está muy bien. Por ejemplo, imagínate si pongo alias actualice igual a sudo apt update ii sudo apt upgrade menos i. Pues si yo lo que hago ahora es poner actualiza, pues ya me hace todo lo que he puesto, y para hacerlo pues está muy bien. Para que persista podemos abrir nano y poner nano.passrh, y en la sección alias donde empieza como por ejemplo ll, pues podemos ahí ponerlo y ya lo tenemos para siempre, y podemos coger ese .passrh y pasarlo a otros ordenadores y así lo tenemos todos los alias perfectamente. Muy interesante, y podemos hacer cosas muy, muy fáciles con nuevos comandos hechos por nosotros. En el tema de script, es muy interesante. Yo he hecho algunos, por ejemplo, cuando empiezo una nueva instalación tengo varios scripts hechos y te funcionan perfectamente. Son archivos con .sh que tenemos que darle permisos de ejecución. Te lo dejo en las notas del programa y tenemos que empezar con almohadilla signo de exclamación barra bin barra bash y por ejemplo echo hola mundo y ejecutamos y sale hola mundo. Pues aquí podemos hacer un montón de cosas. Te animo a que hagas los tuyos para automatizar, y a partir de esto te voy a decir cómo, muchísimas cosas. Vamos a automatizar, vamos a hacer que todos estos comandos, estos scripts, se ejecuten por sí mismos. Bueno, pues eso lo podemos hacer con Chrome. Con Ctrl-L podemos listar las tareas programadas que tenemos y Ctrl-E editarla. Te voy a dejar en las notas del programa una cosa que ha hecho Atareado, que me parece genial, que es ponerlo al principio de nuestro Chrome tab para que sepa. Hay una serie de asteriscos dentro del Chrome tab que podemos ir cambiando. Hay 1, 2, 3, 4, 5 en total. El primero hace referencia al minuto, de 0 a 59, si queremos que cada minuto 30 se ejecute. El primer asterisco lo cambiamos a 30 y ya cada minuto 30 se cambia. El segundo es hora, de 0 a 23. El tercero es día del mes, de 1 a 31. El cuarto es el mes, de 1 a 12. Y el último es el día de la semana, de 0 a 6, donde el 0 es domingo. Pues aquí ya puedes ejecutar. Lo mismo que te comento anteriormente. podríamos hacer solo un episodio de Chrome y de Chrome Tab, y aún así seguro que no tocaríamos todo exactamente. O sea, te invito a que pases a las notas del programa y que ahí le eches un vistazo a cómo hacerlo y que empieces a probar y que empieces a meterte en la automatización, porque así lo que vamos a hacer es, por ejemplo, ganar mucho tiempo y dejar a la máquina que trabaje ella sola, como por ejemplo, como te dije anteriormente, con las copias de seguridad, que la máquina misma los haga. Pasamos a la última parte, que creo que es importante. De todo lo que hemos hablado, creo que para ser productivo también tienes que documentar, o sea, que escribir todo lo que vas aprendiendo y haciendo. A veces muchos lo escriben y lo divulgan dentro de lo que son los blogs, como por ejemplo, entiendo a todos los que hemos hablado anteriormente, pero especialmente pues Yugi lo comenta mucho, Ángel de Yugi, y también Carlos de Gestión del blog de Lanzaro lo dice, ¿no? Yo lo pongo esto aquí para primero que quede en algún sitio para que me sirva a mí, y que si me sirve a más gente, pues perfecto. Te voy a comentar dos servicios que puedes utilizar. El primero es hackmd.io. Lo que es un editor Markdown en el que puedes compartir, editar, solo verlo tú, solo hacerlo privado, pero hacer archivos .md Markdown. Y está fenomenal. Te lo voy a dejar en las notas del programa y ahí mismo puedes crearte tus notas privadas, que además están en las nubes, que además hackmd.io es software libre, está en GitHub lo que es el código y tiene licencia MIT. Y por último, te animo mucho, porque yo lo hago y lo hace mucha gente también, a utilizar los repositorios Git en GitLab, porque también es software libre, por medio de GitLab Page, y que te hagas tu propio blog, tu página web, que lo puedes hacer con Jekyll, con Hugo, con Pelican. Trabaja este último en Python, está creado todo en Python, y que así puedes no solo quedarte para ti, sino compartir todo lo que hemos aprendido de esta gente, de muchísima gente, y compartir también tus experiencias y tus conocimientos por medio de internet y darlo a conocer. Yo creo que esta última parte es muy, muy importante. Documenta todo lo que haces para que no te olvides, y a ser posible también regálalo a la comunidad por medio de un blog o por medio de unas notas que puedan acceder la gente. Por mi parte, nada más, recuerda que todo esto lo voy a dejar en avpodcast.net/podcastlinux/productividad2, y que si quieres aportar algo vas a ser más gestor querido. De paquetes. Analizamos una aplicación. Bueno, pues vamos a aderezar un poquito más en este gestor de paquetes con el comando man. Y en ocasiones la información que nos ofrece MAN puede llegar a ser un poquito excesiva. Así que aquí te dejo un truco, que todos los comandos de aplicaciones aceptan el argumento --help o -h para que muestre cierta ayuda más resumida. Por ejemplo, puedes probar con cat --help y te va a salir la ayuda. También cuando tecleamos una orden, el intérprete de comandos, en este caso la terminal bus, sigue una serie de pasos y es interesante para que los conozca. Lo primero que hace es buscar el nombre de la orden y comprueba si esta es una orden interna. Después comprueba si la orden es un alias, es decir, un nombre sustitutorio de otra orden. Si no se cumple ninguno de los casos anteriores, busca el programa correspondiente y lo ejecuta. Se puede ejecutar programas, por ejemplo, Audacity, lo puedes ejecutar abriendo la terminal y poniendo Audacity. Si el intérprete de comandos no puede encontrar la orden que hemos tecleado, muestra un mensaje de error, y eso nos suele pasar sobre todo cuando empezamos. El formato general de una orden en Linux es la siguiente: el comando, seguido de un guión con las opciones. Te comenté antes el, pero puede haber muchas, siempre tenemos que saberlo. Y después argumentos de ese comando. A la hora de introducir los comandos hay que tener en cuenta las siguientes características para que lo tengas claro. Los comandos hay que teclearlos exactamente como están. Recuerda que hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, que se consideran diferentes, y por lo tanto, si tienes un directorio con mayúsculas y minúsculas, vas a tener que ponerlo tal cual. que en su forma más habitual el sistema operativo utiliza el signo dólar como prompt para indicar que está preparado para aceptar comandos, aunque este carácter puede ser fácilmente sustituido por otro que puedes elegirlo tú. En el caso de que accedas como root, como administrador, el signo se sustituye por almohadilla. Cuando sea necesario introducir el nombre de un fichero directorio como argumento a un comando, Linux permite escribir las primeras letras del mismo y realiza el autorrellenado que ya te comenté al presionar la tecla tabulador. Eso siempre utilízalo porque es muy cómodo. Y si no se puede distinguir entre diversos casos, rellenará hasta el punto en que se diferencie y tú tendrás que meter la siguiente letra o signo y darle otra vez al tabulador para que sea así. Pues nada, échale un vistazo y recuerda que la terminal es la amiga del linuxero o linuxera. No le tengas nada de miedo. Comunidad GNU Linux. Conoce amantes de GNU Linux y sus proyectos. En Comunidad Linux seguimos con Atareado y te quiero hacer hincapié en dos tutoriales que nos van a venir al pelo de lo que estamos hablando en este episodio. El primero es un tutorial de terminal, tiene muchos temas en los que puedes ir metiéndote y la verdad lo explica bastante sencillo. Aquí te vas a quitar todo el miedo. Una vez lo tengas hecho, pásate al siguiente tutorial, Scripts en Bash. La verdad es que está bastante completo, le vas a sacar mucha ayuda y una vez te quites miedo de la terminal, yo creo que lo siguiente es empezar con los scripts poco a poco y siguiendo alguna documentación. Y aquí Atareado nos los pone sencillísimo. Ya tengo muchísimas ganas de que llegue la ansiada entrevista, que yo siempre le llamo charla, con Atareado, porque creo que hace una divulgación espectacular y a los que tenemos ciertas dificultades por falta de conocimiento o por falta de astucia, como soy yo, pues nos facilita bastante el trabajo. O sea que ya sabes, dentro de 15 días estamos aquí con Lorenzo de Atareado.es. Área de notificaciones. Espacio para tus mensajes. Y pasamos a la parte más importante. Voy a leer solo un correo y también voy a leer solo un comentario en iVoox porque son bastante largos, pero yo creo que recogen la esencia de lo que yo estoy intentando hacer con Podcast Linux. Bueno, empezamos. Un correo que lo tenemos de Miguel Ángel y nos dice lo siguiente. Lo voy a leer bastante rápido, pero para que te quedes con la esencia. Buenos días, Juan. Tras haber publicado un par de comentarios en la web de tu canal de Podcast Linux, me animo a escribirte un mail y así puedo contar mi camino hacia Linux con más tranquilidad. Yo para aquí digo, cada vez que me envían un correo yo pido permiso para poder leerlo, porque evidentemente no tengo el permiso de privacidad. Cuando ya son de comentarios que se publican públicamente, valga la redundancia, no pido permiso porque ahí puede acceder cualquier persona, pero si me envías un correo, lo cual te agradezco, siempre lo voy a leer si me das tu permiso. Dice lo siguiente, intentaré contarte brevemente, verás que no es así, pero yo le agradezco, mis experiencias con Linux y cómo surgió mi interés sobre ello. Me llamo Miguel Ángel y te escribo desde Mallorca. Siempre he visto Linux como un sistema complejo y al margen de los grandes sistemas operativos actuales, Windows y Mac. Por otro lado, siempre planea sobre Linux la idea de que no es compatible con el resto de sistemas operativos con los que trabajamos en el ámbito personal y laboral, porque estamos acostumbrados a manejar aplicaciones y programas privativos como Microsoft, Adobe, etc. En los últimos años me he decantado más por el mundo Apple. Tengo un iPhone con el que realizo mis tareas cotidianas más sencillas y un iPad con el que pretendía sustituir mi viejo ordenador de sobremesa de 2011. La idea de sustituir mi ordenador venía por una voluntad de seguir un estilo de vida lo más minimalista posible. Pues ahí estás conmigo porque yo soy muy minimalista. La idea era tener un dispositivo pequeño, ligero y sin cables que me permitiera trabajar lo más parecido a un PC. De hecho, me habría comprado un MacBook si tuviera dinero para ello, pero mi economía no me lo permite. Así pues, me decanté por buscar un ordenador portátil que fuera antiguo. Así podía ahorrar espacio en mi casa, minimalismo y realizar algunas tareas que no podía hacer con el iPad por la estructura hermética de su sistema operativo, actualmente iPad OS, que aún no se ha progresado lo suficiente para dejar de lado el PC. Por aquel entonces, hace un mes y medio, escuché el capítulo del podcast de Apelianos titulado La historia de Linux, en el que aparecíais como invitados Mosquetero Web y tú. Paro aquí. Gracias a este episodio con Apelianos ha venido muchos oyentes nuevos que tienen ganas de empezar a cacharrear con Genio Linux. O sea que yo agradezco aquí a Apelianos la oportunidad que me ha dado y tenemos que salir a divulgar a otro sitio. Sigo. Pues bien, la curiosidad me llevó a escuchar tu podcast, concretamente el 89 de Linux con eso, con Irene Soria. Y resulta que fue un capítulo redondo, muy interesante, y creo que a tus seguidores les gustó muchísimo. Muy cierto. La entrevista es espectacular. Tu voz sosegada, demasiado para mi gusto, pero bueno. Tu capacidad de escuchar a la entrevistada, la capacidad de comunicativa de Irene, el interés suscitado por el tema del software libre y la ideología que nace de él, incluido el feminismo y la lucha contra el capitalismo. En resumen, fue un episodio que me llevó por dos caminos. Seguir escuchando tu podcast y seguir los pasos de Irene Soria en algún otro podcast, como Ya Siéntese Señora y en algunas publicaciones promovidas por ella y por la Creative Commons México. Nunca sabemos por qué caminos nos va a llevar el destino. Animado a todo lo que te cuento en el párrafo anterior, me decidí a instalar Linux Mint en la partición de mi disco duro de mi PC, justamente con Windows 10, que venía de serie. Linux Mint me pareció una maravilla, algo tan parecido al Windows que tanto conocía, pero sin tantas cosas innecesarias que incluye Microsoft en su sistema operativo, como son todos esos programas que no necesito, pero que aparecen preinstalados. Tras varios días de probar Linux Mint, me decidí a buscar un portátil en el que poder usar Linux diariamente y demostrarme a mí mismo que no era imprescindible tener Windows para poder manejar Internet, aplicaciones informáticas y documentos personales. Finalmente, mi hermano me regaló un portátil suyo de 2007, un Fujitsu Siemens Amilu LI 1718 con un Intel Duro Core 1.74, no sé si será 74 GHz, 1 GB de RAM y 100 GB de almacenamiento de disco duro, sistema de archivos 32 bits y un Windows Vista instalado de serie. Un equipo realmente pobre en cuanto a recursos, además el sistema operativo iba realmente lento, pero se trataba de cumplir uno de los objetivos a los que ayuda Linux y que me parecen realmente interesantes, el reciclaje de equipos antiguos. Por ello decidí formatear el portátil e instalarle Linux Mint. Finalmente Linux Mint no corría todo lo suave que esperaba, así que tuve que probar otras distros hasta llegar al Ubuntu. Ubuntu ha sido un gran descubrimiento y una bendición para mi viejo Fujitsu Siemens. Estoy muy satisfecho y con muchas ganas de ir aprendiendo tantas cosas en un nuevo sistema operativo cuyo funcionamiento tiene tantas particularidades, desde la terminal hasta instalar aplicaciones. Sigo escuchando los episodios de tu podcast Linux y tomo nota de todas tus propuestas para dejar de lado al omnipresente Windows. También son interesantes los capítulos Linux Connection, los capítulos en los que propones distros de Linux o programas de software libre que pueden sustituir a los privativos que todos conocemos. Eso sí, siempre con un talante abierto y respetuoso a todo aquello que no cumple los objetivos del software libre. También me resulta muy interesante lo relacionado con Slimbook. No estaría nada mal tener uno cuando haya podido exprimir al máximo mi viejo portátil con Ubuntu. Y ya no sigo más. Disculpas que me haya extendido tanto en mi correo. Te agradezco mucho la influencia positiva que has ejercido en mí con tu podcast, que seguiré escuchando mientras el cuerpo aguante. Sigue así y si tienes ocasión, vuelve a invitar a gente tan interesante como Irene Soria. Un abrazo y mucha suerte en lo sucesivo, Miguel Ángel. Pues Miguel Ángel, ha sido extenso, tranquilos que ahora viene Jaime, que también es extenso, pero me encanta estos correos, estos comentarios, porque yo creo que tú, y ahora verás con Jaime también, tienen la esencia de lo que es Podcast Linux, intentar abrir algo y que la gente se ilusione, lo vea, lo conozca y a partir de ahí vayan trasteando como quieran. O sea que este es el camino y Miguel Ángel, te agradezco mucho que lo compartas aquí y que me des la oportunidad de compartirlo con los demás oyentes y las oyentes para que vean. Esta es la forma que tenemos. de hacer las cosas. Yo creo que abrir con respeto y compartir lo que sabemos y hacer comunidad. Muchísimas gracias. En iVoox voy a leer el siguiente comentario, que tiene que ver con el episodio 90 de Arduino, y es Jaime. Dice, también es larguísimo, o sea que tranquilidad. Dice Jaime, jajaja, no me lo puedo creer. El otro día buscando más podcast sobre Arduino, vi este podcast sobre Linux y me dije, interesante su suscripción. Y escuché el capítulo 90 que trata sobre Arduino y hoy, para mi sorpresa, ¿a quién me encuentro entrevistado? Jeje, casualidades de la vida. Al final está todo entrelazado. Soy un alumno del curso de Arduino de Luis del Valle y por ahora encantadísimo, tanto con el curso como con el trato. Aunque sabemos y somos conscientes del montón de alumnos que somos y que prestar la atención que presta Luis, que no pasan ni dos días normalmente al día siguiente, ya tienes tu respuesta y que ya te ha contestado o resuelto el problema. Y que si no puedo, te deja un aviso y eso es de agradecer y mucho. Que te hagan caso después de pagar una cosa. En muchas cosas sabemos que cuando se trinca la pasta, la cosa cambia. Aparte, el curso lo da masticado para que te enteres muy bien y puedas resolver, ir resolviendo los ejercicios. Ojo, que lo de masticado no quiere decir que sea fácil. Hay que currar y estudiar según el nivel de cada uno. A Luis lo conocí por el podcast y gracias a él, a Luis, voy por la mitad del curso más o menos. Ya puedo usar las placas de Arduino, que tengo un montón y casi no las podía usar, en las cuales me encontraba limitado porque no veía cómo meterle mano a la programación. Me decía a mí mismo, poco a poco, con los tutoriales, los manuales, los leo, voy aprendiendo, pero uff. Y hago apología del descanso en su podcast, en el que sale Han Solo, Yoda y Chewbacca, en el que Han Solo se desespera porque no puede programar, pues identificación total. Esta es una parte del programar fácil, es como una publicidad que tiene él y está graciosísimo. ¿Eh? Y si te gusta Star Wars, está genial con Han Solo, Yoda y Chewbacca, está fenomenal. Sigo leyendo. Querer tocar o modificar un programa le echa a uno ganas, pero realmente es hacer el tonto y perder el tiempo. Así que probé el curso que ofrece gratuito y fue decir, ¡oh, qué guay! Tengo que apuntarme al curso de Luis, fue todo un acierto, el dinero mejor invertido. Aquí siempre decimos lo mismo, software libre no es software gratis, hardware libre no es hardware gratis. O sea, yo te digo que estoy también viendo el curso y de Luis del Valle y está genial. Y si quieres ir a tiro hecho, si lo que quieres es invertir el tiempo y no tirar el tiempo, si invertir dinero, tienes que hacer una de las dos cosas, evidentemente. El curso de Luis del Valle es una pasada. Yo voy a ver si empiezo el ESP8266 porque me interesa mucho también esa placa y lo tengo ahí a tiro de piedra. O sea que es genial. Sigo leyendo y va para largo, Mira que uno se gasta dinero en cosas a las que le gustaría sacarle un cuartillo de provecho que se le saca en el curso. Y aparte, en su web ofrece tutoriales, explicaciones, vídeos, información a tope. Eso es muy cierto. Aparte, has de aprender más cosas, sensores nuevos, cómo funcionan diferentes elementos, etc. Y a cosas que han de ver menos, pero que hay que ir aprendiendo poco a poco, como por ejemplo, programar ADEO. Sí, soy del sur. Una pulsación cada vez que quieres escribir una letra, se te hace tedioso, más o menos escribo rápido, pero no de forma ordenada. Así que me viene bien aprender a mecanografiar. Pues mira. Y otra cosa que aprende es ser más ordenado y a cuidar más la presentación o documentación, sobre todo a la hora de compartir contenido. Otra tarea pendiente. Esto es lo que puedes hasta extrapolar a otros aspectos de la vida para ser más organizado. Si no, los programas que hagas serán caóticos, haciéndote perder el tiempo muy valioso, aparte que vas a volver loco al profesor y a ti mismo. Y bueno, di con este podcast porque una de las cosas que tengo en mente hace tiempo es cambiar a Linux, pero totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Al final, por falta de tiempo, tiene uno que permanecer en Windows. Aunque la idea es cambiar, de hecho, yo uso los tres sistemas operativos, pero ya se sabe, aprendí de todo, maestro de nada. Mac Mini con OS Catalina, un PC i7 con Windows 7, Raspberry Pi 2 con Raspbian, portátil pequeño de 32 bits con Windows 7 también. Pues eso quiere uno aprender tantas cosas que la vida no da y no hay más remedio que tirar de Windows para algunos programas no compatibles a menos que hagas un Bootcamp o Parallel o máquinas virtuales que van muy lentas para mi gusto. Al final lo que quieres es ir al grano y que un programa funcione. Por ejemplo, instalé Raspbian en la Raspberry para sustituir el portátil pequeñito con Windows 7. Cuando instalé el IDE de Arduino no podía mostrar los números de línea del código. Me tiré un buen ratazo y no daba con la tecla, no conseguía poner esos números de línea. Es una tontería, lo sé, pero para mí es muy importante y me voy directamente al número de línea del programa y acorto el tiempo de búsqueda. Es más, lo dejé porque si no me come el tiempo y no se lo puedo dedicar a lo que realmente quiero. Igual se hace de alguna forma que yo con mi torpeza o no querer perder más tiempo que eso, pues no he sido capaz de encontrar. Yo lo voy a buscar porque en el cole tengo una Raspberry Pi con IDE Arduino, o sea que Jaime, yo lo voy a buscar. Así que volví a Windows, donde tengo ya controlada esa cuestión. Eso es que cuento, es solo un pequeño ejemplo, lo sé. Ya, te entiendo. Así que ahí ando a trancas y barrancas. ¿Un curso sobre Linux? Pues sí, estaría genial. Pero no está por encima de las cosas de listas de prioridades. Acabaré usando Linux, no tengo duda. Más o menos me manejo con la terminal y los comandos. Y si no se tira de internet, que mucha gente empeñada, explicando, pero al final siempre requiere de tiempo. Por eso es este episodio, por ser un poquito más productivos, porque lo que nos falta siempre es tiempo. En mi caso, sigue Jaime ya terminando, tengo que priorizar cosas o me pongo a hacer todo y no hago nada. Eso me pasa mucho a mí. Conozco un maker que fabrica láseres industriales y otras máquinas CNC, y en todas usa Linux y funciona muy bien. Y a veces le daban jamacucos a reiniciar y vuelta a empezar. Pero por mi experiencia, como todos los sistemas operativos. Bueno, escuchar este podcast en el trabajo, cuando se me acaban los de Luis, ajá, no es pelotea hacia Luis, es que me gusta más lo relacionado con Arduino, evidentemente Jaime. Pues busco otros podcasts, por ejemplo, de cosas que puedo ir aprendiendo mientras me lo permita el tiempo de trabajo que esté haciendo. Así que este ya ha entrado a formar parte de la familia de podcast suscritos. Muchas gracias. De momento solo he escuchado dos. Este y el de Arduino. Así que enhorabuena por el podcast. Y ya sigo escuchando. Un saludo muy fuerte. Pues otra persona que conecto a partir de otros intereses, como anteriormente con Miguel Ángel. Y que hay mucha gente que le gusta GNU Linux, o sea que mucho ánimo, Jaime, ya verás cómo poco a poco te va a tirar el cuerpo por GNU Linux, porque si tú eres un maker ya verás que te va a gustar esto del software libre al igual que te gusta el hardware libre. Y aquí nos tienes, en cualquier pequeña dificultad te voy a dejar en las notas del programa al final lo que es la parte de un grupo de Telegram que tenemos para los iniciados en GNU Linux, para si tienes algún problema ahí preguntas la duda y a ver si te respondemos. Búscalo en las notas del programa. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Se ha hecho un poco extenso los dos, en este caso correo y comentario, pero creo que es muy importante porque tienen la esencia de Podcast Linux. Recuerda que estos episodios y todos los de Podcast Linux tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 y que también toda música es Creative Commons. Pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Gracias a NeoDigi por dejarnos alojar a todo AV Podcast en sus servidores. NeoDigi.net, nuestra empresa de confianza de habla hispana en alojamiento web. Recuerda que dentro de poco llegaremos al episodio 100 a ver qué se nos ocurre para festejar este episodio tan redondo y recuerda que puedes contactar conmigo de muchísimas formas. Pásate por la nota del programa. Gracias de nuevo por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxero, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy muy muy muy fuerte. Chao. Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar de GNU Linux. El espacio sonoro para disfrutar del software libre. De la red AV Podcast, red de podcasting.